natural thing to do. I want to fall in love of my life. Yes, I am. Yes, sir. Hanging out now. Arsenic Music Radio TV Chat. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Estamos de vuelta después de haber escuchado, bueno, primeramente escuchamos esta versión de 4 minutos de Dig It, disfrútalo, y luego escuchamos la toma número 28 de Let It Be, Déjalo Ser. Y bueno, después escuchamos otro jam compuesto por tres canciones, Short to Fall y In Love With You, una canción que los Beatles llegaron a interpretar en la BBC y bueno, en su época de Hamburgo también. Y luego una canción de George Harrison que apareció en su álbum triple All Things Must Pass, que bueno, ya la tenía desde esta época y por ahí estaba intentando ensayarla. Lleva por título Hear Me Lord, Escúchame Señor. Y después otra clásica del rock and roll que también interpretaron en la BBC, A Shot of Rhythm and Blues. Y bueno, pues queremos saludar a todos los radioescuchas que de Arsenic Music Radio que están siguiendo esta emisión. Les agradecemos que estén a la escucha y su compañía. Y bueno, recordándoles que tenemos una página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual, donde pueden pues encontrar bastante información, videos, noticias y la gran mayoría de los programas que hemos emitido bueno, desde que inició este proyecto, y la cual precisamente está a cargo de mi amigo Oscar Hernández, a quien le mando un saludo y darle mi disculpa porque pues no pudimos tener esta emisión en conjunto como era la planeación, pero bueno, ya saben cómo es esto de los programas en vivo. Y bueno, esperemos para la segunda parte pues se pueda realizar. Y bueno, por ahí si tienen curiosidad de ver esta película Let It Be, es muy recomendable, muy interesante. Pueden buscarla por ahí a través de la web. Aunque sí, no con la calidad deseada, pero es un buen documento para darse cuenta de cómo fue la grabación de este álbum Let It Be. Y bueno, de hecho yo al principio de la semana volví a ver parte de esta película porque es la preparación de este programa. Y sí, es interesante, pero bueno, nos deja con la curiosidad, con el deseo de ver el nuevo documental, ya que pues nos muestra pues las imágenes totalmente restauradas y mostrando el proceso de grabación de este álbum desde una perspectiva totalmente diferente, como ha mencionado el director de esta película, de este documental. Y bueno, nos vamos a ir con tres canciones. La primera lleva por título She Came In Through The Bathroom Windows, que es un ensayo de esa canción que en buen español se puede traducir como Ella Entró Por La Ventana Del Baño, que fue una historia real que le pasó a Paul McCartney y que finalmente terminó apareciendo en el LP Abbey Road, ya que pues vamos a encontrar durante la grabación de este álbum Let It Be que hay algunas canciones que aparecieron después tanto en Abbey Road o en álbum solistas, pues que ya las tenían desde esta época, y por ahí hay algunos ensayos. Entonces vamos a escuchar este ensayo de esta canción y después otra canción cortita que aparece en el álbum original, que no tiene una mayor duración que un minuto. Y bueno, aquí vamos a escuchar un como jam, ¿no?, con esa canción, que es una canción tradicional de por allá de Liverpool, Maggie May, unida a otra canción que lleva por título Fancy My Chance With You. Y bueno, vamos a terminar con la canción que abre el lado 2 del LP original LAP, es I've Got a Feeling, Tengo un Sentimiento, que vamos a escuchar la toma número 10. Y esta canción pues está compuesta de dos canciones separadas, la de Paul, que es I've Got a Feeling, y la de John, que es sin suerte el nombre, ahorita regresando les digo cuál es el título, pero está en la letra de la canción. que bueno, pues decidieron unirlas en esta canción y bueno, terminó siendo una gran canción. A veces les pasaba eso, que tenían canciones incompletas y no podían terminarlas, pero bueno, decidían unir dos y fue como lograban completar la canción. Entonces vamos a escuchar estas tres canciones cuando son las 8:09 de la noche de este 23 de octubre del año 2021, 7:09 en Centroamérica. Bueno, yo les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. I can't hide, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Yeah! Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue I've Got a Feeling, Tengo un Sentimiento. Antes escuchamos Maggie May con Fancy My Chance With You, y empezamos con Y Entró Por la Ventana del Baño en un ensayo. Bueno, les comentaba sobre la canción I've Got a Feeling, que está compuesta de dos canciones, una de Paul titulada I Got a Feeling, en la que bueno, fue escrita para su entonces novia Linda Eastman, con la que en unos meses unos meses más tarde se casó. Y bueno, en esta canción él habla de que ella es la chica que siempre había buscado. Por su parte, la de Lennon la tituló Everybody Had a Hard Year, algo así como todos tuvimos un año difícil. Y bueno, esta pues es una especie de letanía en la cual bueno, empieza con la palabra todo el mundo, y a diferencia de la parte de Paul, pues esta, la de Lennon, pues es pues bastante negativa, ya que recordemos que él tuvo un mal año, ya que se divorció de Cynthia y en consecuencia se separó de su hijo Julian. Yoko tuvo un aborto y bueno, fue arrestado por posesión de drogas, además de que pues estaba cada vez más descontento en el grupo. Y bueno, pues ya al unir estas dos canciones, pues terminó siendo lo que escuchamos, o parte de lo que escuchamos, ya que la versión final pues no es la que escuchamos, esta fue una toma alterna. Y bueno, pues ahora lo que sigue es irnos con algo más de música. Y bueno, de paso recordar por ahí una anécdota donde bueno, que refleja pues la mala situación que estaban atravesando, y sumado a que aparte de las diferencias cada vez más marcadas entre los miembros del cuarteto de Liverpool, pues tenemos que pues estaban muy a disgustos grabando en los estudios Twickenham, ya que era un ambiente muy frío y llegaban muy temprano en la mañana y pues prácticamente pasaban todo el día ahí. Lennon llegó a mencionar que pues a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, con aquel frío de invierno londinense y con las cámaras encima todo el tiempo y con esas luces ahí en las paredes, pues no se podía componer nada decente. Es lo que decía Lennon. Y bueno, por ahí hay una anécdota. Bueno, esto ya fue posteriormente cuando se trasladaron a los estudios Apple en el centro de Londres. Paul McCartney vivía ahí a unas cuadras y bueno, ese día habían acordado llegar a cierta hora para empezar a grabar. Y estaban los tres ahí en el estudio y Paul no llegaba. Entonces, Lennon, pues ya bastante molesto, dijo: bueno, ahorita regreso. Y fue hacia la casa de Lennon, tomó una piedra y la arrojó a una de las ventanas, rompiendo un vidrio. Y pues al instante salió McCartney a ver qué pasaba, ¿no? Y Lennon le reclamó que por qué no ha ido al estudio. Y le dijo que no ha ido porque tenía visitas. Y bueno, pues es una muestra de. Pues los problemas, ¿no? Que cosas tan insignificantes pues las hacían demasiado grandes. Y bueno, esto sumado a que había, pues hay que mencionarlo, es un factor que tuvo que ver y afectó para la buena relación entre los Beatles, que fue la presencia en todo momento de Yoko, ¿no? En el estudio, cuando nunca antes nadie ajeno al grupo pues había estado en los estudios hasta ese momento, aunque personalmente no creo que ella haya sido la culpable de la separación, pero sí fue un factor que incidió en esto. Y bueno, ahora nos vamos a ir con tres canciones más, que en realidad son cinco, porque la primera es You Know My Name, Look Up My Number. Sabes mi nombre, busca mi teléfono, que fue la cara B del sencillo Let It Be, el último sencillo que lanzaron como agrupación, que bueno, no está en el álbum, pero bueno, fue parte de históricamente de las grabaciones. Vamos a escuchar una toma alterna que aparece en el volumen número 2 de la antología de los Beatles, que se grabó por allá de 1967, ya que se empezó a grabar en ese año y después en el 68 y 69, ya que bueno, después de que terminaron las grabaciones del Sargento Pimienta, decidieron volver al estudio a grabar algo pues para aligerar las tensiones de la grabación, la larga grabación del Sargento Pimienta, y bueno, nació esta canción que se puede considerar la más bizarra y extraña canción que hayan grabado los Beatles. Y bueno, después de esto vamos a escuchar la mezcla de Glyn Johns de One After 99, el que sigue de las 909, un poco diferente a la versión final que apareció en el álbum original. Y después otro jam compuesto de tres canciones: Tennessee, House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, otra clásica de rock. Y después algo titulado Commonwealth, donde se les oye muy divertidos ahí improvisando en el estudio. Entonces vamos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. You Bye. Thanks, Mo. And then we saw. And this is horribly undeserved. It is undeserved. You know, I got some. About Tennessee credit for music and played up financially every day. For Tennessee credit for music and they played in an old hillbilly way. Now it's a Rand Foley came from Kentucky. Let it out of Texas, don't see. And we'll remember they made the first atomic bomb in Tennessee. They play it up in Nashville every day. Tennessee credit for music. They play it in that old hillbilly way. You better get back to your Commonwealth homes. Yeah, yeah, yeah. He said you better get back home.

regresamos después de haber escuchado esto que fue ya compuesto por Tennessee, La Casa del Sol Naciente y Commonwealth, donde se aprecia el buen ánimo ahí en la grabación. Y que bueno, eso es algo que tenían, que a pesar de las diferencias tan acentuadas que tenían ya en esta época, cuando se dedicaban a hacer música, pues la pasaban muy bien. Antes escuchamos el que sigue de las 909 y iniciamos con You Know My Name, que fue la cara del sencillo Let It Be. Y bueno, sobre esta canción, el que sigue de las 909, podemos decir que es una canción que tenían compuesta, bueno, en el caso que es principalmente de Lennon, la tenía compuesta desde 1960. Por ahí existe una grabación en la caverna donde la están ensayando, y posiblemente intentaron grabarla en 1963, realizando varias tomas. Por ahí hay algunas que aparecen en antología, pero bueno, quedó descartada hasta que volvieron a intentarla para el Let It Be. Y bueno, por acá nuestro compañero Jordi se ha retirado a descansar, pues deseamos una buena noche y gracias por la compañía. Y bueno, a propósito de la publicidad que escuchamos hace un momento, buena ocasión para recordarles sobre el karaoke mensual de Arsenic Music Radio, el cual tendrá verificativo el próximo 31 de octubre, es decir, dentro de una semana, el domingo. Entonces, pues queremos invitarlos a que envíen su karaoke directamente al director de la radio, Jorge García Bichito. Aquí en la página principal de la radio hay un logo de WhatsApp donde puede directamente enviarlo. Y bueno, pues esperemos que nos acompañen. Y bueno, la idea de interpretar clásicas del rock and roll durante la grabación de este álbum, pues no está así bien especificada a qué se debe, pero probablemente lo hacían pues para entrar en calor mientras se llegaba el momento de grabar las canciones que tenían compuestas. Y bueno, eso dio la oportunidad de escuchar muchas de estas canciones que los influenciaron y que bueno, forman parte de su legado musical. Y al igual que ocurría en la BBC, donde también llegaron a interpretar muchas de esas clásicas, pero aquí pues era manera de jam, ensayando, no en forma, digamos, profesional. Y bueno, son las 8:46 de la noche, nos queda poco tiempo, entonces vamos a poner dos canciones más. El primero es The Long and Winding Road, Largo y Sinuoso Camino. Es una toma alterna, la cual es la que aparece en la antología de los Beatles, y aquí podemos apreciar a Billy Preston en el órgano, quien después de que George Harrison dejó a la banda por algunos días debido a los problemas que tenían, cuando regresó invitó a Billy Preston a que se uniera a las grabaciones, logrando pues que se creara un ambiente más relajado. Bueno, Harrison después llegó a mencionar que bueno, como es la gente, ¿no?, que cuando hay invitados, pues se comportan de una manera muy distinta como son en realidad, para evitar que estos invitados se den cuenta de los problemas que hay. Y bueno, pues el medio ambiente en la grabación mejoró al 100% de inmediato cuando llegó Billy Preston, quien a partir de su participación en esas grabaciones pues se ganó el mote o el título de el quinto Beatle. Y de hecho, cuando se lanzó el sencillo Get Back, aparece acreditado

na na na na na na. Después de haber escuchado esto, que ya no les mencioné el título, por hablar de Billy Preston, que es un jam entre en el que participan Billy Preston, John Lennon y Ringo Starr, que ya que se titula Without You a Song, sin una canción, donde ahí, bueno, la voz principal la lleva ahí Billy Preston, que es una un jam que sabía que existía, pero que hasta este lanzamiento, bueno, ya pudimos escucharlo. Y bueno, en este momento son las 8 de la noche con 54 minutos, 7 con 54 allá en Centroamérica, y bueno, estamos ya dando el cerrojazo a este programa. Bueno, pues nos quedaron ahí algunas cosas pendientes que se las pondremos en la segunda parte la próxima semana a la misma hora, y esperemos poder resolver los problemas que me pidieron que Oscar Hernández nos acompañara. Y bueno, por lo pronto nos vamos a despedir con la canción que cierra el álbum original Lady, Get Back. Por ahí al final se oyen aplausos y Lennon con, a su sarcástica manera, diciendo que esperemos que hayamos pasado la audición, haciendo referencia a esa audición de prueba en 1962, donde fueron rechazados por Decca. Y sí, bueno, esto pues ha tomado el concierto de la azotea del 30 de enero de 1969, con eso nos despedimos. Y bueno, pues esperemos les haya agradado esta emisión, las canciones que estuvimos poniendo, y ojalá nos acompañen en la próxima emisión, donde seguiremos recordando el llamado testamento musical de los Beatles, Let It Be. Así que me despido, soy el Lord Hughes, transmitiendo para ustedes desde Cuautla, Morelos, México, a través de la señal de Arsenic Music Radio, cuya señal se genera ya en Costa Rica. Un saludo a todos los radioescuchas y compañeros que nos acompañaron. Muchas gracias y me despido. Y nos escuchamos la próxima vez. Y les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. I wake up to the sound. Rosetta. Sweet Loretta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the pitch I have. The picker. Picks with the fingers, great. Okay. Grass. Get back, get back, get back. she gets it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Get back, get back, get back to where you once belong. Get back, Loretta. Go home. En tu teléfono, en tu laptop o en el auto, estés donde estés. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire.